es un sueño, no quiero despertar. Es tu amor un largo viaje, al mejor de los paisajes, un camino para la felicidad. Porque te quiero a ti, me quieres a mí, y nadie lo puede negar. Es un sueño, no quiero despertar.